No sabéis el orgullo que es formar parte de la historia musical de este país a través de este aniversario de los 40 principales. Llega un momento para mí especial, el momento de presentar a la siguiente artista, una artista que sin duda tiene una de las mejores voces de nuestro país. Con todos vosotros, ¡Malú! Bordamos, sacrificaron nuestros sueños. Hoy tu